Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Y un oficial vinculado a textos racistas es acusado de tiroteo en 2018. Esta nota de Los Angeles Times, David Chandler, de 33 años, está acusado de usar fuerza excesiva contra un hombre armado con un cuchillo. Un oficial de policía de Torrance ha sido involucrado a un escándalo que involucra el intercambio de mensajes de texto racistas por parte de la policía y fue acusado el viernes de una agresión en relación con un tiroteo en que tiempos de servicio, dijeron las autoridades a Los Angeles Times. David Chandler, de 33 años, está acusado de usar fuerza excesiva al dispararle a un hombre armado con un cuchillo. Los fiscales dijeron que Chandler fue uno de los varios oficiales que respondieron a una llamada de una anciana cuyo nieto había roto una puerta corrediza de vidrio. Los oficiales no pudieron encontrar de inmediato al hombre, cuya identidad no fue revelada. Poco tiempo después, dijeron los fiscales que el hombre regresó armado con un cuchillo y no estaba claro de inmediato si amenazó a alguien, pero Chandler disparó varios tiros mientras el hombre se alejaba. Dijeron los fiscales, el hombre resultó herido, pero sobrevivió. Chandler es uno de los más de una docena de agentes de policía de Torrance bajo investigación por intercambiar mensajes de texto racistas, homofóbicos y transfóbicos en los últimos años, según dos funcionarios con conocimiento de la investigación. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para poder discutir el asunto con franqueza. Los textos fueron descubiertos como parte de una investigación sobre los ahora ex policías de Torrance, Corey Welding y Christopher Tomsic, quienes fueron acusados la semana pasada de pintar con aerosol símbolo nazi en el asiento trasero de un automóvil que remolcaron a principios del año pasado. En noticias de el coronavirus y esta nota de Los Angeles Times, en California el aumento repentino de contagios del coronavirus cambia de zonas urbanas a lugares rurales. Esto desde agosto, 9 condados del norte de California han visto más pacientes hospitalizados con el COVID que en cualquier otro punto de la pandemia. En los conservadores tramos del norte del estado, los funcionarios de salud han luchado contra la desconfianza generalizada hacia las vacunas, el escepticismo sobre el virus y la ira por los mandatos de las máscaras. Ha habido un dramático aumento en la región de casos que siempre ha sido atribuido a la variante Delta y refleja lo que está sucediendo en todo el país, en áreas que apoyaron al presidente Trump, quien reconoció que deliberadamente minimizó el peligro del coronavirus a principio del año pasado. Bueno, aquí hay una cita, dice, hemos pasado demasiado tiempo luchando entre nosotros y no luchando contra el virus. Este ha sido nuestro peor temor, dijo a Los Angeles Times el senador estatal Mike McGuire, que representa a 7 condados que se extienden desde Marin hasta del norte. Y es lo que dice, cito, vimos aumentos significativos en las áreas urbanas de este estado desde el principio. Ahora la California rural es el epicentro de esta pandemia. Quizás en ningún lugar de California el desastre sea más grave que en el condado del norte, en la remota esquina noroeste, donde el bosque de secoyas se encuentra con el mar. Los casos acumulados de coronavirus ahí se han más que duplicado en los últimos 3 meses, de 1,380 confirmados el 10 de mayo a 2,805 este viernes. Solo el jueves se confirmaron al menos 70 casos. El condado de 27,800 habitantes tiene un hospital, el Shooter Coast Hospital, de 49 camas en Crescent City, y el siguiente más cercano en California se encuentra a 90 minutos en carro en el condado de Humboldt, sobre un tramo de la autopista del 101. El estado ha enviado más médicos, enfermeras, técnicos y terapeutas respiratorios al abrumado Shooter Coast Hospital y se han ordenado 40 ventiladores. Por lo general, durante esta época, hay de 20 a 25 pacientes en este hospital. Este día había 36 y 22 con el COVID-19. 8 de las 9 camas de las unidades de cuidados intensivos estaban llenas, dijo Hanna, que es el presidente ejecutivo del hospital. Como muchas instalaciones en regiones rurales, donde puede ser muy difícil encontrar profesionales, Shooter Coast Hospital, este hospital, enfrentó escasez de personal incluso antes de la pandemia, dijo Hanna, el doctor. Este déficit se ve agravado por los médicos y las enfermeras que se enferman también con el virus. Y dice Hanna, están cansados, muchos de ellos están haciendo turnos dobles y muchas horas extras, y no espera que el aumento alcance su punto máximo en 2 a 4 semanas. El promedio, dijo Hanna, de 83% de los nuevos pacientes con COVID-19 del hospital no han sido vacunados. Y el doctor Aaron Stutz, que es oficial de salud pública del Condado del Norte y médico de sala de emergencia en este hospital Shooter Coast, le dijo a Los Angeles Times esta semana que ha tratado a muchos pacientes de COVID que dijeron, y cito, que estaban realmente molestos deseando haber recibido la vacuna antes que fueron a las salas de cuidados intensivos. Pero también ha tenido pacientes no vacunados que no se arrepienten de nada. Y cito, manteniéndose firmes, inflexibles, dijo el doctor Stutz. Y dice, es un fastidio ver este aumento después de tantos meses de pandemia. Y agregó, cito, hay mucha frustración en la comunidad, gente que se pregunta por qué gastamos tantos recursos en esta situación y muchas protestas en la atención médica. Pregunta por qué se espera que nos ocupemos de esto cuando las personas pueden recibir una vacuna y es potencialmente tratable, dijo Stutz. Y en noticias de inmigración, ¿y ahora qué sigue para la regla de permanecer en México? Los funcionarios del presidente Biden buscan limitar el efecto de la orden de la Corte Suprema de restablecer la política de asilo de la era de Trump. Y bueno, esta nota de Los Angeles Times dice, la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de ordenar el restablecimiento de la política de inmigración de permanecer en México está provocando críticas de los grupos de defensa y elogios del expresidente Trump. También está provocando promesas de la administración de Biden de seguir rechazando la decisión de un tribunal inferior de reactivar la política que obligó a las personas a permanecer en México después de solicitar asilo en los Estados Unidos. La decisión del Tribunal Superior, que se tomó a última hora del martes, dijo que el intento de la administración Biden de poner fin al programa de la era de Trump, conocido como los protocolos de protección al migrante, era una probable violación de la ley federal. El fallo planteó preguntas incluso si prevaleciera una impugnación legal y cuáles serían los efectos prácticos de la reinstalación si se mantiene. Y bueno, ¿y esto qué significa para la administración de Biden? ¿Qué sigue? El Departamento de Seguridad Nacional dice que está tomando medidas para cumplir con la decisión, mientras la administración de Biden la está apelando. La administración podría volver a intentar finalizar el programa proporcionando una explicación más completa de su decisión de hacerlo. Y bueno, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que la administración apeló una decisión del Tribunal de Distrito de la que surgió la orden del Tribunal Supremo y que seguirá impugnándola enérgicamente. Y el gobierno mexicano iniciará discusiones técnicas con el gobierno de Estados Unidos para evaluar cómo manejar la inmigración. México no está legalmente obligado a recibir a los migrantes que regresan y que no son ciudadanos mexicanos, y la mayoría de los solicitantes de asilo no lo son. México técnicamente podría bloquear el programa de Estados Unidos al negarse a aceptar a los migrantes a los que se les pide que permanezcan ahí bajo los protocolos de protección al migrante. Pero analistas como Tonatiuh Guillén, ex jefa de la Agencia de Migración de México, considera que eso es poco probable dada la historia de cooperación del país con Estados Unidos. Guillén dijo que los funcionarios mexicanos probablemente estarían de acuerdo con el restablecimiento del programa a pesar de que el país no tiene recursos suficientes para lidiar con un resurgimiento de solicitantes de asilo en la frontera y los refugios sin fines de lucro están abrumados. Y aún así, más de 70 organizaciones no gubernamentales mexicanas de Estados Unidos y también internacionales han firmado una carta pidiendo al presidente Manuel López Obrador que no acepte la decisión de la Corte de los Estados Unidos.